Radio, estamos con Matías Traversa, con Fabián Pérez, te saludo, y bienvenido. ¿Cómo se vive? ¿Ansioso, nervioso, tranquilo? ¿Cómo estás a menos de 10 horas del arranque de la final? Bueno, hola, buenos días, un saludo a todos allá. Bueno, la verdad que ansioso ya, cuando ganamos a Alvear, ya ansioso por la final, ya la verdad que se hizo muy larga la espera, pero bueno, ya llegó el día. Ahora estas horas son eternas, no se termina más, ya quiero que empiece la final y bueno, encima a las 10, media hora más tarde, así que bueno, muy muy ansioso para que empiece ya la final. ¿Se entrenaron ahora a la mañana, ya terminó la práctica? Sí, entrenamos de 11, tiramos al aro, tranqui, y ahora voy a descansar un rato la siesta y bueno, ya preparando todo para el partido. ¿Quién es el que lleva tranquilidad? Digo, porque vos tenés, Luciano, 21... 20. Mami. Te pido, por favor, no me digas qué chicos que son. No, y Pablo y Damián, que es el que ya tiene tan 11 temporadas, 28 años, pero también en la primera final estamos todos así ansiosos. Julián también en la primera vez, y bueno, más o menos entre ellos dos son los que más experiencia tienen, y ellos son los que dan un poco de tranquilidad, pero estamos todos ansiosos. ¿Esperabas antes del arranque de la temporada? Esta campaña de ciclista y esta temporada tuya, ¿la imaginaba que iba a ser así? No, la verdad que nadie se imaginaba, yo menos no me imaginé que íbamos a llegar hasta acá, pero fuimos armando química con el equipo, fuimos escalando posiciones, terminamos primero el TNA, y bueno, después los playoffs, yo capaz que dije, bueno, capaz que tenemos un traspié y perdemos de local y después nos cuesta recuperarnos, pero nos pasó con la Unión, que nos recuperamos rápido y le sacamos el primer partido allá, y bueno, las otras dos series fueron para nosotros 3-0, y la verdad que no me esperé para nada, ni como grupal, ni individual, lo que nos pasó esta temporada. A ver, Luciano, si hoy a la noche alguien se prende a ver el TNA, que no los vio jugar a ustedes a lo largo de la temporada, y le tenés que contar qué estilo de juego o qué tipo de equipo van a ver en cancha, ¿cómo podrías hacer la descripción de este ciclista? Sí, la verdad somos un equipo, bueno, muy joven, porque somos un 3 años, no es muy bajo, y bueno, que es un equipo que corre mucho, que capaz que llegamos y tiramos y nos descontramos un poco, pero es nuestro juego de correr mucho y mucha dinámica, cosa que le complica a los demás equipos, que lo complicó siempre a todos los equipos que jugamos, y bueno, eso nos da un plus, y bueno, que siempre trata de correr, que es muy solidario adelante, todos pueden anotar, los que entran del banco también, cualquiera, como todos tenemos un rol en el equipo, todos pueden entrar, todos defienden, todos tiramos para el mismo lado y todos queremos ganar. ¿Y de instituto qué han visto hasta el momento? Porque tal vez tenga el contrapunto por la edad de alguno de los jugadores, por el pasado de alguno de los jugadores en Liga Nacional, y tanto el entrenador como Luchino, para citar uno de ellos, tienen experiencia en esta historia de jugar finales de torneo nacional de ascenso y de ascender a la liga. Sí, ellos son un equipo, al contrario de nosotros, son un equipo más tranquilo, que maneja más el 5 contra 5, que se les complica si les corre, pero en 5 contra 5 tienen jugadores muy mucha experiencia, como vos lo nombraste, Luchino, a Martina, bueno, también tienen al americano, que es uno de los mejores jugadores que se ve este punto de partido, y ahí están las claves, el que ponga el estilo de juego va a ser el que tenga ventaja y que se lleve el juego. Nuestro principal objetivo es ganar hoy, ganar el domingo, para ir 2-0 ya tranquilo y mandarle la presión a ellos, cosa muy difícil porque ellos todos los playoffs siempre robaron algún juego, claro. Y después llegan la serie a la localidad de ellos, y tiene una localidad muy fuerte, así que tenemos que hacernos muy fuerte local acá con nuestra hinchada, con nuestra gente, que la verdad que es muy lindo porque te apoya mucho y eso está bueno. ¿Y con qué tipo de equipo enfrente se sienten más cómodos ustedes? ¿Con el que tal vez les plantea jugar el palo por palo, el golpe por golpe, metiéndose en su ritmo de juego? ¿O tal vez encuentran cierta comodidad con equipos más lentos, más pausados, como puede llegar a ser Instituto, de acuerdo a tu definición de recién? Y a nosotros nos conviene que jueguen más a nuestro ritmo, que entren en nuestro ritmo, en nuestro juego, porque siempre al final no llegan como tienen que llegar, porque capaz son más grandes, nosotros somos muy jóvenes y aguantamos los 40 minutos y tenemos mucha rotación, pero lo difícil es como es no entrar en nuestro juego, porque muchos equipos plantean un equipo pausado, pero al final se vuelven locos y empiezan a entrar en nuestro ritmo y eso nos favorece mucho a nosotros, así que vamos a tratar de que pase eso y siga pasando. pesa esto de, y esto casi un juego periodístico, pero también Luciano, constatado por las estadísticas, juega desde algún lugar esto de sentirse quizá con un poquito de ventaja de cara a la final. A ver, si uno mira, dice, bueno, por cómo llega y por cómo fue toda la temporada, Ciclista debería ser el candidato. ¿Les pesa esto? ¿Les juega? ¿No le dan importancia? Y la verdad que nada, no pesa mucho. Vamos a jugar una serie como una serie nueva, no tiene nada que ver las anteriores. Ellos fueron un equipo que fueron ascendiendo, del campeonato. Bueno, los playoffs la rompieron. Jugaron una serie muy muy buena la pasada contra San Martín, eliminando uno de los grandes candidatos. Y le ganaron 3-1, así que no, para mí no tiene nada que ver los playoffs pasados. Esto es un playoff nuevo, cada playoff es algo distinto y vamos a tener que estar por cien. Buena temporada y buenos últimos partidos está teniendo Damián Palacios, tomando mucho protagonismo en el goleo, en la conducción del equipo, tal vez dentro de este vértigo que plantean. El base, si no es un base goleador, es difícil que se luzca, y en este caso Damián lo está haciendo muy bien. Sí, Damián es un jugador de mucha experiencia, muchas temporadas de TNA, sabe cómo jugarla, está jugando, la verdad que peor, está jugando toda la temporada, jugárdalo, hacer fuera y es jugar, tiene mucha mano y eso nos abre mucho largo cuando capaz estamos cerrando. Él también mantiene la calma y bueno, es el capitán del equipo y por algo lo es. ¿Cómo te llegó el reconocimiento de quienes votamos, en este caso algunos lo hemos hecho, para que vos seas reconocido como el mejor jugador del TNA? La verdad no me lo esperaba, le quería agradecer a todos porque muy contento, es un premio al esfuerzo de toda la temporada y toda mi carrera por entrenar, porque siempre entreno mucho y eso es un reconocimiento a eso. Y bueno, también se lo debo mucho a mis compañeros y a Julián y al cuerpo técnico, porque sin ellos yo no lo hubiese conseguido, porque ellos me dan mucha confianza y me pasa mucho la pelota y me hacen entrar mucho en juego en cada partido, así que se los debo a ellos. Y bueno, el esfuerzo. ¿Y para vos quién fue el mejor del TNA? Y el equipo, para mí el equipo. En Ciclista fue en el 1, por eso para mí fue el equipo. ¿Con Julián ya te había tocado trabajar anteriormente? Sí, el año pasado estuvo como asistente, pero no es lo mismo. Este año tiene más protagonismo. Y la verdad que es un entrenador de 10, te da mucha confianza, entrenas mucho, y es un gran entrenador, sabe mucho, como es cuestión de que le den la oportunidad, se la dieron y la supo aprovechar y mirá dónde nos trajo, así que meritorio por él y muy contento también por él. Recuerdo que hace un par de años hablamos contigo aquí en Uno Contra Uno Radio, eras más pibe, habían terminado un Mundial U19. U19, es verdad. Con el Gallego y con José. Qué memoria tiene, sí, Roberto, Luciano. Es que hablamos con Luciano. Ni él se acordaba. ¿Te acordabas vos, no? Sí, después cuando volvimos a Letonia. Mirá, claro, mirá. ¿Cómo no se acordaba? Hablamos con Marquito Elía, con varios de los jugadores posterior a esa victoria. Está bien, hay 20 y pico años de diferencia entre Luciano y nosotros, es lógico que él... Que él se acuerde y que nosotros no. En aquel momento recuerdo que vos nos decías que era una de tus objetivos ir desarrollándote paulatinamente y llegar a la Liga Nacional. Hoy, con un par de años de recorrido y tan cerca, ¿qué sentís? Tan cerca, digo, porque tienen dos chances para ascender, no es solamente este playoff. Claro, sí, la verdad que después de haber pasado todos los años, que siempre fui 2 años de Liga B, después 2 años de TNA, y bueno, ahora ojalá el año que viene tenga la oportunidad en la A, ya sea con Ciclista o con Guaitín Club, la verdad que lo veo muy cerca y es algo... Que siento que hice bien las cosas y lo voy a seguir así paulatinamente de a poco, y la verdad que estoy ansioso, quiero que ojalá se nos dé, y como vos dijiste tenemos 2 chances, esperemos aprovechar la primera que es el campeonato, y eso sería el broche de oro a toda la temporada que hicimos. ¿Cómo lo vive Junín? Porque además quiero hacer una salvedad, independientemente del equipo que esté participando, Junín va a tener equipo en torneo federal femenino, Junín va a tener equipo en torneo federal, Junín tiene un equipo en semifinales de Liga Nacional, Junín tiene un equipo en la final del TNA. ¿Cómo está hoy Junín? Y naturalmente, el hincha de Ciclista con su final, ¿cómo se está viviendo toda esta historia allí en la ciudad? Y la hincha de Ciclista está como loco, porque hace mucho no juega una final y están todos con todos los hinchas, a veces en la calle te alientan, te dan su apoyo. Te dicen que vamos a ganar y bueno, eso te pone bien. y la verdad que ya más allá de las rivalidades también hay muy meritorio lo de Argentino, y como dije también en la nota me dijo Julián Olmedo que ojalá haya un clásico en la A, porque sería, es algo muy lindo jugar un clásico y nunca me tuve la oportunidad, pero si se da y yo estoy en ciclista me gustaría jugar. Sí, hubo clásico de torneo nacional de ascenso memorables. Che, recuerdo lo ese Argentino de Junín con el Loco de Uruguay, con José Gil, con Horacio Beigier, y del otro lado de ciclista el Chuni Merlo, Andy Rodríguez, tremendo clásico en el TNA, pero la verdad que sí, que también para nuestro básquet sería bueno tener el clásico de Junín en la liga. Los de Instituto dicen que está diciendo Montesano, ¿no? Pero bueno, nada, pienso en la liga como producto, independientemente de los colores. Ah, sí, la verdad que Junín es una ciudad que vive mucho el básquet, como dijiste, tiene dos equipos en internacional, porque ahora también ascendió Sarmiento, internacional femenino, uno de TNA, nosotros estamos en la final, Argentina está en la semifinal, es una ciudad que vive mucho el básquet, mucho a pulmón, porque son equipos que muchos no reciben mucha plata del gobierno, pero es mucho mucho sacrificio, y eso es muy meritorio, porque a pulmón hacen que el equipo llegue, y eso está bueno. ¿Sigue siendo Paolo el espejo? ¿O ese jugador al que se mira mucho? Sí, Paolo siempre el espejo, y bueno, y ahora Campazzo también, porque juega mucho de base, y eso tengo que aprovechar, como mirarlo un poco más para poder jugar de base yo también. Luciano, te mandamos un abrazo grande. Gracias por participar del programa, suerte esta noche. Tratá de dormir la siesta. Nos estaremos viendo la semana que viene en Córdoba. Bueno, muchas gracias y un abrazo para todos allá. Chao, Luciano, gracias por atendernos y lo mejor. Chao. Luciano Mazzarelli, MVP de esta temporada en el Torneo Nacional de Ascenso, 20 años, tremendo jugador de ciclista de Junín, este ciclista que estará jugando a partir de las 10 de la noche, televisado por el TIC por Alternativo, su final contra Instituto de Córdoba. Paralelamente a esto, en el Torneo Nacional de Ascenso, claro, sigue la actividad en la noche de hoy, porque estarán jugando Alvear en Corrientes, San Martín y Alvear de Villa Ángela, por el repechaje, pensando en el perdedor de la final para jugar la chance del segundo ascenso. Uh-huh. Y no lo digo al aire para no cargarlo de presión, ni para no sacarle el foco al pibe Mazzarelli, pero él tiene el deseo de jugar la Liga Nacional. Sí.